Bridge Burning, ellos son Foo Fighters. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes y nos vamos con algo que ya escuchábamos el viernes, el primer disco de la banda Saqueo. Su álbum llamado La Muda y esta es La Banda Peligrosa. Sin regreso. Si vamos juntos ni tan mal, no nos rendimos sin pelear. Si nos morimos por no parar, nos vemos a la vuelta. Somos una banda peligrosa. Si te metes con nosotros, blancas en la hoguera. Si vamos juntos ni tan mal, no nos rendimos sin pelear. Si nos morimos por no parar, nos vemos a la vuelta. Somos una banda peligrosa. Si te metes con nosotros, cavarás tu propia fosa. Somos Vaya peña se ha juntado, ¿eh? La banda peligrosa. Ellos son Saqueo, desde su primer trabajo llamado La Muda, la banda que surgió tras la desaparición de Coma. Y nos vamos con las peticiones. El viernes pasado se nos quedaron pendientes las famosas peticiones de Sekun en su macro email que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y entre ellas estaba The Runaways, Getting Hot. En directo de Runaways y Getting Hot, petición que nos hace Sekun en su correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos pide también a Saibet y este Son of a Bitch. Son of a Beach, ellos son Saibet. Petición que nos hace Segun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos al Facebook, donde Andy nos escribe desde Asturias y dice: hola muchacho, para empezar esta semana te pido un par de canciones. Primero, Brompton Cocktail de Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold y Brompton Cocktail, petición que nos hace Andy desde nuestro Facebook. Y también nos pide la cover de Get Lucky hecha por Hal Storm. ¡Feliz lunes! Get Lucky, ellos son Hailstorm, esa versión, esa cover de los Daft Punk y petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook en Club de Coleguitas. Y nos vamos con otra versión. Un tema original de Bonnie M. Famoso Rasputin, interpretado por Turisas. Turisas y su versión del Rasputin de los Bonnie M. Y nos vamos con más peticiones. Otra que nos llega al teléfono 971 19 18 23. Nos llama Paco. Y para todo Formentera, Rata Blanca, aún estás en mis sueños. alguien por la noche me las dejó. Quiero saber si esto fue la magia de tus labios. Hay perfume de ellos son Rata Blanca y Aún Estás en Mis Sueños. La petición que nos hace Paco para dedicárselo a toda la gente de Formentera a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Y otro tema que presentábamos el pasado viernes es el nuevo proyecto donde está metido nuestro coleguita Marc Riera, cantante de Azrael. We'll be right back. Un proyecto independiente, aparte de la banda granadina. Se hacen llamar MRC y el adelanto de lo que será su disco, Cree en ti. Levantarse una Ellos son MRC y su Cree en Ti. Adelanto del nuevo proyecto de Marriera, sin abandonar a Azrael, por supuesto. Y continuamos con otra petición que nos llega a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Pau y nos dice: buenas, ponte Steel Corrupt de Los Angeles si te cabe. Gracias, coleguita. Angelus Apátrida y Steel Corrupt, petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más cositas, Temple y Pegaso. We'll be right back.